hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, ¿estás por allí, Oscar? Acá estoy, firme, bueno, esperando. No te escapes, no te escapes, ¿eh? No me escapo. Bueno. Hago una escapada al baño, no. Bueno. Más que eso, no me escapo. Bueno, dale, seguimos con Chomsky. Con Noam Chomsky, dale. De vuelta vamos a decir que es un lingüista, filósofo, politólogo, activista, estadounidense, no es, decimos al principio, no es ni ruso, ni es cubano, ni es venezolano. Tampoco venezolano, exacto. De las 10 estrategias de manipulación mediática, esto es muy interesante y siempre lo traemos a colación, porque hay cosas que uno no se da cuenta a dónde apuntan y a dónde viene. Vamos con las últimas 5. La número 6 dice utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. El uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, o inducir comportamientos. Esto del aspecto emocional, ¿sabes dónde se ve mucho? En las noticias que tienen que ver con la inseguridad. Claro. ¿Te acordás de los que hacen justicia por mano propia? ¿Cómo lo presentan los medios en general? Sí, sí. Bueno, se cansó de que lo robaron 5 veces, le apuntaron, lo insultaron, lo golpearon y el tipo se cansó y le pegó un tiro por la espalda. Bueno, esto ha pasado hace unos años con este justiciero, es otra de las palabras que usan los medios. Sí, el ingeniero, no me acuerdo cuánto. Exacto, Santos. Sí. Exacto, ese fue, bueno, esto es un aspecto emocional. Claro, más que reflexivo. Entonces justifica cualquier cosa, ¿no? De ahí yo también hay otra cosa que ahora me acuerdo, es Bloomberg, el falso ingeniero Bloomberg. ¿Te acordás que hizo toda una marcha, una manifestación enorme pidiendo? Tres, Oscar, se mandó. Tres, bueno, eso, sí, una fue la más grande, que creo que fue la primera. El tema con esto era que le habían secuestrado al hijo. Sí. A raíz de esto terminó siendo un ícono de estos medios sensacionalistas. Hubo una reunión en la Plaza de Mayo, creo que fue en Congreso, lleno de gente. ¿Qué hizo esto? Que moviera a los legisladores a hacer leyes más fuertes, más que no tienen ningún sentido, que no está demostrado que no sirve. No se llegó a la pena de muerte porque era mucho, pero endurecieron penas porque no sirvió de nada. Pero esto tiene que ver con la gente que va más en lo emocional que en lo reflexivo. Totalmente, ¿no? Bueno, y sabemos que hay un cierto sector de la población que se mueve de esa manera, ¿no? Exactamente. Es decir, que no piensan demasiado, ¿va? No, van con lo que sienten emocionalmente. La séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Ahí esto es muy interesante. La calidad de la educación, esto lo escuchamos en Naranjo hace un rato, ¿no? La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las primeras, para las clases inferiores. ¿Esto qué significa? Que las clases inferiores deben tener la peor calidad de educación. Claro. Sistema de control y esclavitud. Esto, uno, hasta la gente que tiene una cierta educación alta, hay maneras de controlarlo y manipularlo que no nos damos cuenta. Llega un punto que no nos damos cuenta hasta dónde nos manipulan. ¿Me explico? Con todas estas nuevas tecnologías. Bueno, además también... Estamos a merced de esta gente. Sí. No, y además confesemos, hay gente que se dejan manipular a sabiendas, ¿eh? Ah, también. A sabiendas. Sí, también. Eso también es cierto. La octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar o inculto. Vos sabés que me río porque automáticamente me llegó esto a la mente. Yo no me importa la política, no sé nada de política. Claro. Eso vanagloriarse de la ignorancia, lo he escuchado. Lo dicen. Sí, yo a veces me da vergüenza decir, bueno, no, la verdad que no sé, lo digo porque no lo sé. Claro. Pero otros lo dicen y lo proclaman como que fuera algo a tener orgullo, ¿no? Claro, es un claro ejemplo de la decadencia para mí. Decadencia de la humanidad, de la sociedad. La novena. Sí. Sí. Reforzar la autoculpabilidad. Esto es, hacer creer al individuo que solamente él, el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia o su capacidad o sus esfuerzos. Claro. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, vamos a ir sistema económico, el individuo se culpa. Sí, que genera un estado depresivo, en fin. Bueno, esto hay una sola palabra que me viene a la memoria, me viene a la mente. ¿Cuál? Que esto de... Y la meritocracia. Ah, claro, claro, claro. Claro, sí. Vos no podés porque no tenés méritos, porque no hiciste lo suficiente para llegar a... Nah, ¿no? Claro, no te rompiste el alma, no te sacrificaste. Claro. No, porque los que mucho tienen, Oscar, se han sacrificado toda la vida. Ay, no. Bueno, pero esto... Me da un estallido de risa, Oscar. No, no, terrible. Pero bueno, es cierto, es levantar la bandera de la idiotez. Sí, qué suerte, soy idiota. La décima. Ah, claro. Bueno, la última, la décima. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ajá. Bueno, esto pasa con el transcurso de estos últimos 50, 60 años. Los avances en tecnología son enormes. Gracias a la biología, la neurobiología, la psicología aplicada, el sistema dominante ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. Claro. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Mm. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un poder sobre estos individuos que ellos mismos suelen tener. Vos fijate, una pavada, ¿no? Uno mira alguna cosa en las redes, una heladera, por decir algo. Sí. Y le empieza a aparecer heladera. Tiene que ver con un sistema que tiene que ver con lo económico. Totalmente. Con las publicidades. Pero totalmente. Fíjate, cuando uno ve determinados videos en YouTube, le empieza a el algoritmo este tan mentado, empieza a calcular más o menos lo que uno va a escuchar o va a ver. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Y uno dice, ¿cómo se dan cuenta? Esto es un algoritmo. Sí, más sí. o menos calcula lo que uno va a mirar, le va a gustar, y uno cree que eso les va a gustar, y por ahí no. No. Ahí está inducido a creer claro, eso. Claro, digamos, te hacen gustar o te hacen desear tener una heladera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque claro. Una vez en la vida pusiste la palabra heladera en el Google, por ejemplo. Para buscar, para comprar, lo que sea, claro. Exacto. No, es así fatal. Con muchas otras cosas. Es fatal. No. Es muy interesante, por eso quería traerlo otra vez. Muy interesante. Hay que recordarlas, estas estrategias. Te juro sí, que esta sí, de... Cada tanto hay que traerlas. La anteúltima creo que nombraste, qué suerte que soy un idiota. No, esta me encanta. Claro. Bueno, dale, lo escuchamos a Capusotto. Vamos a escucharlo a Capusotto. ¿Llegaron los dólares? ¿Llegaron? No, dale, a ver. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. ¡Ahí viene uno! ¡Allá! ¡Ahí viene uno! ¡No! ¡Se va para allá! No. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. ¡Los dólares! ¡A ver si llegan los dólares! ¡Acá estamos esperando! Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Haceme curly! ¡Haceme curly! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. Mira, este maní te lo pongo acá, anda soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo, anda sopla, agachate y soplalo, anda soplándolo. ¿Querés los dólares? Tira a tu vieja. Ay, está bien. Crueldad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos. Ay, ay, ay, Capusotto. Qué tipo fantástico, realmente. El que hace la voz es Saborido, que también hace los libros con él. Claro, sí, no. Además, la versatilidad de Capusotto es impresionante. Bueno, Oscar, no perdamos tiempo porque tenemos que hablar de la ciudad de Buenos Aires y de el gobierno. Vamos a hablar bien. Claro. Por eso, vamos a hablar bien, seguramente. No sé. No sé, pero que tenemos que hablar porque lo estamos haciendo prácticamente todos los jueves. Del candidato a presidente por la oposición. Bueno, él es el jefe actual de gobierno. Vos te referís al señor Larreta. Rodríguez. Sí, a Rodríguez Larreta. No, yo en este caso puntualmente quiero hablar de alguien que también venimos nombrándola, es una señora, que es la señora Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde hace 8 años, ¿eh? Porque en esta gestión del señor Larreta, ella ha sido ministra todo el tiempo, ¿sí? En los casi 8 años. Y de paso aprovechamos para decir que el mismo signo político, que es el PRO, gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace 16 años casi consecutivamente, sin interrupción. Bueno, sí, tal cual. Vamos a hablar de la última de la cartera de educación de la ciudad, que es el cierre de inscripción en casi todos los profesorados de nivel inicial, es decir, los profesorados donde se forman los futuros o futuras maestras o maestros jardineros, ¿sí? Esa es la educación, el nivel inicial es el jardín de infantes. Bueno, resulta que, por supuesto, la comunidad educativa porteña está, en su enorme mayoría, está en contra, repudia este cierre y dicen, hoy tenían preparados, no sé si han tenido lugar o no, una serie de semaforazos en la ciudad de Buenos Aires. Está buena esa. Buena esa forma de protesta. Exacto. No sé si tuvo lugar o no, porque habría que leer los diarios de ahora, digamos, ¿no? En las noticias vespertinas. Pero, bueno, lo cierto es que se trata de un nuevo ajuste, Oscar, de un nuevo ajuste educativo en la ciudad más rica del país. Sí. Vos sabés que hace unos días atrás, el 25 de mayo, el diario Tiempo Argentino sacó un artículo que lo firma Martín Suárez, porque había sacado, Tiempo Argentino había sacado un artículo, este mismo periodista, había sacado un artículo en el cual decía o afirmaba que la ciudad de Buenos Aires es el distrito que menor presupuesto invierte en educación. Esto ofuscó a la ministra Soledad Acuña, la ofuscó, y sacó un video donde intentó explicar confusamente, no lo puse el video porque no me gusta escucharla a ella, en realidad, porque además tiene un tono muy soberbio descalificador, además, ¿no? Descalificador de el oyente, de su interlocutor. Pero bueno, en el video ella hizo una confusa explicación donde aseguró justamente lo contrario, que el presupuesto educativo de la ciudad no solo no se achicó, sino que creció año tras año, dice ella. Pero no te da números, ¿no? No. O dio números. Sí, pero en todo caso, si querés, después lo pones. Es un tuit. Es un tuit de la señora que lo intenta confusamente, a mi entender, y parece ser que al de muchos, explicar esta situación. El periodista sigue diciendo que lo cierto es lo contrario. Durante estas dos gestiones casi, que van a cumplirse los 8 años, que ella está frente a la cartera educativa de la ciudad, ajustó como nunca el presupuesto, como nunca lo ajustó. Pero ella dice todo lo contrario, que no solo no ajustó, sino que creció año tras año. Contame de la objetividad, Oscar. No, claro, claro. Viste que hay algunos periodistas, supuestos periodistas, que dicen que el periodismo tiene que ser objetivo. E independiente, sí. E independiente. Imagínate que ella dice que aumentó el presupuesto y el periodista dice que lo achicó. Claro, y están mirando exacto. El mismo presupuesto, ¿no? Con lo cual exacto. Lo de la objetividad no existe. No existe. Hay algo que es la subejecución. Que es, uno mucho no lo entiende cuando lo escucha así al pasar, pero las subejecuciones que te dieron un presupuesto, una determinada cantidad de plata para gastar en reformas edilicias, por ejemplo, arreglar aulas. No se gasta toda esa plata. No. Ni no es que no se gasta porque se consiguió ahorrar, se consiguió que lo hagan otra gente, que salga más barato, no. No se subejecutó, no se gastó porque no se hizo. No, es tal cual. Pero además tiene manía esta cartera educativa, parece ser que tiene como una especie de manía de cerrar instituciones educativas, cerrar institutos. Ha cerrado institutos, los profesorados donde se forman los futuros profesores de enseñanza media, ha cerrado. A 29 sí. Profesorados claro. Ha cerrado porque conformó o armó esta cartera educativa, creó, fundó la llamada UNICABA. La UNICABA es la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa, que creo que comenzó a funcionar el año 22, eso no tengo bien el dato, lo voy a averiguar bien, va por la segunda gestión, creo, o la tercera. Esta, en la llamada UNICABA, que es un instituto educativo al cual se ha opuesto toda casi la comunidad educativa, de todos modos quedó armado y quedó funcionando, es la única institución. Porque la intención, Oscar, es cambiar el criterio de formación del futuro profesor. Claro. No sé si me explico con esto. No quiero ahondar en este tema, Oscar, porque yo creo que todos ustedes que nos están escuchando lo entienden. Cambiar. Bueno, te digo. Sí. No, decilo. Disculpa, decime. Bueno, iba a decir, una de las cosas que dijo en su momento sobre los docentes, esta mujer. Seguramente están perdidos en el pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico, pero ¿quiénes realmente son? Bueno, esto habla de la gente, de los pibes que están perdidos en una villa, habla de la gente y habla de los docentes, como que son fracasados después de una o dos carreras, caen o van a enseñar como que a enseñar fuera... una cosa tan fácil, o poder contener un título para enseñar fue una cosa tan fácil, esto es Soledad Acuña. Yo no sé si en el presupuesto están contadas las ratas, ¿no sabés vos? No, creo que los roedores no, pero te repito que hay roedores en la ciudad, ¿eh? Hay roedores. Bueno, pero en la, yo digo, refiero puntualmente a las escuelas, pero bueno. Claro. Esta gente. Bueno, vos sabés que ella ahora han cerrado los, no sé qué, una cantidad enorme también de casi todos. Este es el no, ajá, no dice un número, casi todos los profesorados de nivel inicial, porque ella dice, la cartera educativa dice, para no seguir nombrándola a la señora, la cartera educativa dice que sobran maestros jardineros. En cambio, la para ver las distintas miradas sobre una misma situación, ¿no? La cartera educativa dice que sobran maestros jardineros, por eso cierra la inscripción en los profesorados. En cambio, la comunidad educativa lo que dice es que faltan jardines de infantes. Claro, al revés, pero hay una cosa que es muy puntual. Son los jardines maternales. Hay mucha gente que trabaja, que necesita dejar a los hijos en algún lugar. No está implementado. Recuerdo ahora, casualmente, habíamos hablado de una ley que no se terminó de aprobar, que habla de que las empresas tienen que hacerse cargo de los hijos entre 3 y 5 años, sí, o 6 años, en un lugar específico en la empresa, sino darle esa diferencia en dinero a la persona que, claro, tiene los hijos. Bueno, en este caso, el Estado, la Ciudad de Buenos Aires, debería tener más jardines maternales, por ejemplo. O sea, no es que faltan, no es que sobran, faltan, al revés. Exactamente. Faltan. Bueno, esto es lo. Ella dice que sobran los maestros jardineros. Y la comunidad educativa dice que faltan jardines de infantes. Claro. Cada uno se va a parar en el lado de la vereda que más de acuerdo esté con. Yo sí, me paro del lado de la vereda donde faltan jardines de infantes. Claro. El Tiempo Argentino, yo te decía que hace unos días atrás sacó un artículo en el cual este periodista Martín Suárez decía que el presupuesto en infraestructura escolar en CABA cayó un 43% en los últimos 8 años. Es un montón, la mitad casi. La mitad. Escuchá lo que dicen un miembro, espérate que te voy a decir quién es una legisladora de la ciudad, se llama Maru Bieli, es del Frente de Todos, ajá, y es la vicepresidenta de la Comisión de Educación en la legislatura porteña. Ella dice, el sistema educativo de la ciudad está desgobernado y desfinanciado. Tenemos una ministra, la peor en la historia de la cartera educativa de la ciudad, que está más preocupada por cómo miden las encuestas que por gobernar. Esto genera un modelo de gestión educativa basado en una supuesta mano dura, con fines electorales que en verdad lo que esconde, hablando de estrategias, es un desgobierno del sistema. Después de 15 años de gestión en la ciudad más rica del país y de 8 años del gobierno de la misma ministra, la novedad con la que abren este año electoral sean 13 escuelas públicas bilingües. Esta es la novedad. Modalidad que no había crecido desde que asumió Macri. Habla de la pobre y poca ambición política educativa de la ciudad. ¿Qué se necesita? Un cambio de gobierno. Que después de 16 años podamos construir una alternativa que nos permita gobernar la ciudad. Los cambios en materia educativa tardarían muy poco en verse. Tendríamos que tener tecnología en todas las escuelas, pensar cómo se mejoran las condiciones de aprendizaje, cómo mejorar la lectura y la escritura en el primer ciclo. Y en cambio, tenemos que estar discutiendo, dice la legisladora Bieli, tenemos que estar discutiendo la calidad de las viandas o la falta de ventilación en el mes de marzo, que te acordás que hizo un calor absolutamente calor, imposible de soportar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice esta legisladora, que es la vicepresidenta de la Comisión de Educación. Se han presentado, no sé la cantidad, Oscar, desde el año 19, se presentaron casi 120 proyectos de ley del Frente de Todos en materia educativa que nunca fueron tratados en la legislatura. ¿Y por qué? ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué? Porque no se hizo. ¿Por qué no se dice? Porque la... No se hizo. ¿Por qué no se hizo esto? Ah, ¿por qué no se dice que nunca fueron tratados? No, bueno, porque no, esto no, yo... ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se trató? Porque son mayoría, por eso no se trató. Ah, por supuesto, porque tienen una escribanía. Claro, tienen una escribanía en la legislación, en la legislatura. ¿Sí? Proyecto que sale de Juntos por el Cambio, sale. Proyecto que entra de Frente de Todos, ni se trata. Ni se trata. Exactamente. Bueno, y eso que ellos hablan de la República, del debate, de que quieren opinar, ¿te acordás? Aquel sí, señor claro. Gordo, un periodista gordo que se mandó todo un show circense en un canal televisivo. Somos periodistas y queremos preguntar. Queremos preguntar. Bueno, somos periodistas, queremos preguntar. En fin. ¿Por qué no le preguntan, no? Es raro. Bueno, ya está. Por la pauta decís vos, ¿no? ¿Cómo? No dijiste. Lo dije yo. No, pensé que lo dijiste vos. Por la pauta. No preguntas. Bueno, hasta acá. Ya hemos hablado bastante de la señora que está al frente de la cartera educativa y del gobierno, todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos al tema y luego... Al cafecito. Dale. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. Y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio Cat. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud, y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos, Oscar, vamos a transitar esta última media hora o un poco menos de nuestro programa. Bueno, tenés un... tengo un tema que viene del 15 de mayo y tiene que ver con el Pepe Mujica. Sí. Que fue presidente, muy alabado por la derecha por ser austero, empezó a hablar un poquito de más, ya no gustó tanto. No, claro que no, claro que no. No, claro, claro que no, claro que no. Bueno, esto fue el 15 de mayo, anduvo por acá, estuvo en la Facultad de Derecho. Este hombre tiene, expresidente uruguayo, Pepe Mujica, 87 años, y vino con su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky. Ambos estuvieron en la Facultad de Derecho disertando. Hay algunas frases que me encantaron y quería compartirlas porque hay un, no sé, bueno, no sé, creo, no creo que estés mucho en Instagram, pero hay reels, o sea, videitos de Instagram que tienen el audio del Pepe Mujica, que en esta vida no todo es trabajo. Está muy bien lo que dice, pero aparte dice otras cosas, y no hay que quedarse con la parte esta que es más más introspectiva, que tiene que ver con los gustos de uno, con las vacaciones, con la gana de hacer cosas. No todo es trabajo en la vida, es cierto, pero también dice otras cosas. Por ejemplo, porque estamos hablando también de esto de los medios. Y de, hoy por hoy cualquier red social es un medio de comunicación, sí, un medio de difusión. Así que esto tiene que ver con otra de las cosas que dice Pepe Mujica. Dijo, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, no estén de acuerdo con todo, vayan y piensen. Hemos fundado muchos países, y ojo con esto, dijo, no falta fundar la gran nación. Queridos compatriotas, en el amplio sentido del término, y ya está hablando, se habló en su momento, en esta primavera que tuvimos, del PP, estuvo Néstor, estuvo Cristina en su momento, todos estos gobiernos regionales, que tenían una idea de gran nación, tiene sí. que ver con nuestra Latinoamérica, por lo menos la de Sudamérica, Lula también estuvo en el medio, y pasó esta primavera, vino el invierno de la derecha neoliberal y arrasó con toda esta primavera. Bueno, dijo ante una multitud de pensadores, los intelectuales tienen ideas, los pueblos sentimientos, lo que no tiene el respaldo de las masas no será. O sea, es interesante esto que dice. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo es esto último? Esto dijo, los intelectuales tienen ideas. Sí. Los pueblos, sentimientos. Sí. Lo que no tiene respaldo de las masas no será. Lo que no tiene, lo que no tiene respaldo de las masas. No, digo no porque será. cada vez que nuestra derecha vernácula habla del populismo, casi se le cae no sé qué de la boca, ¿no? Claro. Mucha gente junta no va. No sirve. Para el PP dijo, no. También es una lucha. No, claro. Es todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. Es una lucha por un cambio cultural. Agregó, sí. Este siglo de la ciencia y de la inteligencia, sí. El estudiantado tiene un papel clave en el proceso de integración para que sirva a nuestros pueblos, ajá, lo que uno aprende. Es importante para el que se está formando y el que forma. Hemos fundado muchos países, dijo, nos falta fundar la gran nación. Y esto medio que como parafraseando a Perón cuando dijo el siglo nos encontrará unidos o sometidos, sí. Tiene que ver con esto también. No, claro. Vamos a decir que el PP es peronista porque no tiene nada que ver, pero ahí, viste, la derecha suele menospreciar algunas frases. Ahora, independencia económica para ellos es mala palabra. ¿Vos crees que a la derecha nuestra le cayó bien Pepe Mujica porque era austero? No, porque lo comparaban con las carteras de Cristina, ¿te acordás de esa época? Ah, ¿no? pero qué pedazo de idiotez, ¿no? Bueno, las carteras Louis Vuitton, y sí. En algún momento, y alguno de estos diarios de siempre, hablaban de la austeridad del Pepe, que es cierto, es muy austero, el tipo vive en la casa de siempre, cultiva sus cosas, tiene, bueno, todo esto que es cierto, comparando con una mujer que gastaba fortunas en... No, ¿sabes por qué te pregunto esto y por qué lo califico como una soberana idiotez? Porque casualmente, los miembros de nuestra derecha, pongámosle... Uh-huh. Por ejemplo, sí. Al actual ex presidente de la nación, de austero no tiene nada. No. ¿No es cierto? No. El actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, más allá de que siempre tiene casi la misma remera negra puesta, ¿sí? Y nunca jamás lo he visto con un saco ni con una camisa, uh-huh, corbata, no, Dios me libre. No tiene nada. Vos porque sos muy formal, el tipo es canchero, no, es un vecino más. Está bien, pero no se trata de austeridad, y mucho menos no, si uno recorre las historias familiares de estas personas. Claro, exactamente. Si vamos a la otra representante, que es la señora Pato Bullrich, porta, uh-huh, un apellido que de austeridad nada sabe. Ah, no, claro que no. Nada. No. Y entonces, seguro que no, se quedaron enamorados del Pepe Mujica por la austeridad. Vaya, ajá, hipocresía, ¿no? Vaya, sí, hipocresía. Uh-huh. Impresionante. Cuando empezó a decir estas cosas, ya no lo citaban más, ¿no? Porque tendrían que citar otras cosas. Porque hay algo que es así. Estás hablando de un personaje. A mí me pasa. Estamos hablando de una película, de una serie, de, sí, algún libro, sí, de algún autor, y me da la curiosidad para ir a ver eso de lo que estamos hablando, porque no lo conozco. Claro. Esto pasa con la gente. Cuando ellos empiezan a hablar de Mujica y cuando ven que Mujica dice otra cosa, digo, no hablemos más. ¿Por qué? Porque a alguien se le va a ocurrir ir a escuchar algo de lo que dice Mujica. No, es que les va mal, ¿entendés? No, claro. ¿Qué pasa por ahí? Porque si algo Mujica tiene en su discurso es estar cerca del que menos tiene. Exactamente. No del más poderoso. Pero, uh-huh, es tan pequeña la capacidad reflexiva de cierto sector de la dirigencia argentina, más, uh-huh, que nada los que se acercan a la derecha, que comparan o han utilizado al discurso del Pepe Mujica o al rasgo de austeridad de Pepe Mujica para decir algo en contra de Cristina Kirchner. Es sí, algo, claro, es de una torpeza claro. intelectual que no tiene comparación, te digo, realmente. Es muy berreta. Es muy berreta. Excesivamente berreta. Vos lo dijiste, yo dije... Educadamente dije torpeza intelectual. Claro. Bueno, es una derreteada claro. intelectual. Sigamos con lo que dijo. Dijo el Pepe Mujica en esta disertación que estuvo sí. nada más y nada menos en la Facultad de Derecho. La integración colabora entre nosotros para competir con el mundo. Somos dependientes, pero no podemos, pero nos podemos defender. O sea, lo que está diciendo que si nos juntamos, claro. a pesar de ser dependientes, nos podemos defender del resto. Claro. Vivimos en una región que tiene el 7% de la población del mundo, el 30% del agua dulce, entre otras muchas riquezas. Acá viene con el tema del litio y otras cosas también, se detuvo un poco. Esto nos pone en un desafío que requiere una posición común, en bloque, digo yo, para defender intereses más allá de la derecha y de la izquierda, claro. más allá de las ideologías. Tenemos que aprender de los errores cometidos. Habló también de un banco común, de desarrollar industrias complementarias. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Ajá. Esto es interesante. Integración es construir interdependencia. O sea, nos integramos, pero a pesar de eso somos dependientes. Somos independientes y dependientes a la vez. La reserva más grande del mundo tenemos, dice, por ejemplo, de alimentos. Sí. La reserva de alimentos más grande del mundo. Todas estas cosas que las escuchamos en otra gente, pero está bien escucharlo en esta persona que tiene un respaldo muy grande de la izquierda, de la centroizquierda. Sí. Por ejemplo, la integración no se va a producir sola. Las fronteras, esto me gustó mucho, las fronteras son inventos de los seres humanos. No, esto lo vemos mucho en Sudamérica. Debemos establecer políticas a largo plazo. La dependencia tiene costos en todas las clases sociales. Para tener fuerza hoy hay que organizarse en barra. Somos democráticos, pero caemos en la trampa del consenso. Escuchá esto, qué interesante. Caemos en la trampa del consenso y el consenso nos termina paralizando. No estén de acuerdo con todo, compatriotas, vayan y piensen. Claro. Esto, claro. consenso, a mí me suena a cerrar la grieta. Sí. ¿Me explico? Somos todos argentinos, vamos para adelante porque pensamos, lo queremos lo mismo. No. Sí, no, y a mí se me ocurre otra palabra que por suerte nunca prosperó, Ajá. que es la reconciliación. Ah, claro, yendo más allá, sí. claro. Sí. Mirá lo que dice, yo me formé en la Academia de la Vida, siento que la uva me queda grande. Muy interesante todo esto que dijo. La verdad que me gustó. No pude encontrar audios, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, pero quería decirlo. Porque bueno, el Pepe es esto. Muy interesante, más por los tiempos que corren. Bueno, vamos a un pequeño separador y terminamos con nuestro programa. Dale. Perfecto, dale. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. En Más Vale Magazine. Watch it, the plane is spinning. The falls from the beginning. No nos interesan los rankings. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de bis, despierto para ponerla. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, tenemos unos 10 minutitos o un poco menos para compartir esta última noticia, que yo confieso que es la primera noticia que tengo de que existe un Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Confieso que es la primera noticia que tengo, a pesar de que esta edición que va a tener lugar a partir de hoy es la número 20. O sea que hace 20 sí. años que se hace esto. 20 años, claro. Y claro, yo claro. no tenía ni la menor idea. Uh-huh. Horrible, sí, horrible lo mío, pero lo confieso públicamente. Bueno, esta es la 20ª edición de este Festival Internacional, además, ¿eh? De Cine de Derechos además, Humanos. Claro, claro. Comienza hoy, Oscar, hoy primero, hasta el 7 de junio, y se van a poder ver, yo voy a ver si voy a ver alguna, te digo, ¿eh? Ajá. Se van a poder ver más de 50 películas nacionales e internacionales en distintas sedes que van a tener o tienen lugar en nuestra ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Vicente López, sí. que a mí me queda cerquísima. Ajá. Por otro lado. Cerquita, claro. Sí, claro. Porque yo vivo ahí apenas a unas 10, 12 cuadras de la General Paz, para el otro lado, para el lado norte, digamos. Sí. La edición es una edición conmemorativa porque pone el foco uh-huh. en los derechos digitales. Y mira qué interesante digitales, esto. Eso, sí. Yo estoy posteando ahora, estoy posteando la página para uh-huh. que quiera entrar. Sí. Y está esto. Lo último de lo último es esto. En lo digital. Exactamente. Buscan en este festival o en esta edición, buscan generar conciencia y conocimiento sobre los ciberderechos, que existen estos ciberderechos en realidad, pero que no tenemos conciencia o no tenemos demasiado conocimiento sobre ellos. Que están fuertemente, dicen, fuertemente ligados a la libertad de expresión, vaya si lo están, y a la privacidad, claro. caramba, sabemos de esto también, sí. que deben garantizar estos derechos digitales, deben garantizar el acceso, el uso, la creación uh-huh. y la publicación de contenidos digitales. Y hacer esto mediante todos los dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones necesarias. Yo creo que hay un enorme porcentaje de la población que no tiene ni idea de esto. De verdad, ¿no? ¿Eh? Es cierto. Que no, cierto. Sí, claro, claro que sí. Que no tiene ni idea de la existencia de ciberderechos, que estos derechos están ligados a la libertad de expresión y a nuestra privacidad, que esos ciberderechos que existen y que los tenemos que tener todos deben garantizar el acceso, el uso, la creación y la publicación de lo que queramos como contenidos digitales. O sea, no se puede publicar cualquier cosa. No, no, no, claro. Estamos hablando por ahí de la intimidad de alguien, del honor de alguien, bueno, de muchas cosas. Bueno, no, y además estas especies de cloacas que se han convertido en algunas ocasiones y con algunos uh-huh. temas, que se han convertido uh-huh. ciertas redes sociales, Oscar, cloacas, uh-huh. donde en el anonimato se sienten autorizados a decir cualquier cosa de cualquier uh-huh. persona. Sí. No puede, esto es imposible porque si se legisla y se establecen cuáles son los ciberderechos y cuáles son los ciberdeberes, estos atropellos a la libertad de expresión o estos atropellos a la privacidad no deberían suceder o deberían ser sancionados. Pero por ahora no va eso, por ahora no va. Con lo cual me parece interesante que esta edición ponga el foco en esto, esta edición de los uh-huh. del cine de los derechos humanos, en realidad. Porque es un derecho sí. el uso de estos sistemas digitales increíbles y que además cada vez aparecen cosas nuevas, ¿no? Por otro lado. Uh-huh. Todo el tiempo, claro. Uno está atrás siempre de esto. Nunca llega a agarrarle la onda. No. Al menos estar en el día a día. Todo sí. el tiempo hay cosas nuevas. Sí, yo no estoy ni por casualidad en el día a día, pero algo puedo, poquito, pero algo. Bueno, los organizadores de este festival buscan que se pueda reflexionar a través del cine sobre todas las tecnologías en realidad, ¿no? Ajá. Que refuerzan estas tecnologías, refuerzan, y esto vale la pena pensarlo, las asimetrías del poder. No es simétrico el poder. Algunos tienen mucho y otros muchos tienen casi nada. Porque es asimétrico, no es parejo, digamos, no es simétrica la distribución del poder. Bueno, centrándonos, dicen ellos, en las desigualdades y en los abusos para alcanzar un uso crítico y sostenible de estas enormes herramientas digitales. Para poder centrarse y denunciarlas, creo, las desigualdades y la asimetría en el poder y también los abusos que existen en estos medios digitales. Participan más de 430 películas, Oscar. 430 películas inscriptas. Seleccionamos 60 títulos de 24 países del mundo. O sea, se inscribieron, para decirlo más correctamente, se inscribieron ante la convocatoria 430 películas. Esto era un desmadre, digamos, tendría que durar muchos más días. Se seleccionaron 60 y esas 60 pertenecen a 24 países diferentes. La programación, que es lo que vos estás posteando, creo, la programación va a contar con 13 secciones distintas, y en cada una de ellas se van a proyectar películas. Una es la de derechos digitales. Otra es la de ambiente, infancia y juventud, siempre relacionado con este mundo de los ciberderechos y de las herramientas digitales. Otro es memoria, migrantes. Otro es miradas de género. Otro es panoramas. Otro es pueblos originarios, otra sección. Otra es foco democracia en Latinoamérica. Otra es ventana Asia-Pacífico, hacia el continente, ventana Simo Studios, que es con respecto a Estados Unidos, y la retrospectiva de esta edición número 20 de este Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. O sea, hay un poco de todo para aquellos a quienes les interese este tema, porque los derechos humanos incluyen los ciberderechos. Claro, por supuesto. Los ciberderechos están al margen de los derechos humanos. No. El buen uso de estas tecnologías y de estos medios digitales forma parte de los derechos humanos. Y transgredir ese buen uso forma parte de transgredir los derechos humanos. Digo, lo estoy diciendo para mí misma esto, Oscar, porque hay cosas que hay que ir repitiéndose uno mismo, ¿no? Exactamente, también. Porque cuando lo leí por primera vez, pensé, ¿cuál es la relación entre los derechos humanos y los ciberderechos? No, caramba, ¿cómo que no? Hay una relación íntima, cercanísima, porque los ciberderechos son derechos humanos. Bueno, y por último, te digo dónde se van a dar estas cosas y ya nos estamos yendo. En la Alianza Francesa de Buenos Aires, en la sede que está en la Avenida Córdoba, en el Centro Cultural San Martín, en la calle Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires, en el Cine Gaumont, que está en la Avenida Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, en el querido Cine York, que está en Vicente López. Es un cine viejísimo de Vicente López, es un precioso cine, te digo, que está en la calle Juan Bautista Alberdi 895, detrás de la iglesia de Jesús en el Huerto de los Olivos. Bueno, en todas estas, en la Alianza, en Francesa, en el Centro Cultural San Martín, en el Cine Gaumont y en el Cine York, y la Honorable Cámara de Diputados, de, sí, claro, de la Nación, ¿no? En el anexo que está en la calle Rivadavia. Bueno, para ir, para ir. Todo esto es gratis, por otro lado, ¿eh? Obviamente, obviamente. Absolutamente, bueno, gratis. Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau. Gracias a todos por haber estado. Vuelvan el jueves, ¿eh? Chau, chau. Mi cabeza se me cae. No me puedo ver los pies. En un círculo cerrado. Mi cerebro se me fue. Y si vuelvo a mi pasado, terminaré en un terraplén.